Sensation. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco al garete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramelao. Tócame, bésame, estoy bien virao. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido. Dile, Niki. Ni tampoco tu hombre. Solamente te angrique cuando tú llamas, te responde. Nueva escuela, vieja escuela. Mami, házmelo brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba bombardeando. Un secreto en mi oído tú estabas hablando. De lo que te hacía a ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo. Ese es Niki Jam y yo no relajo. Yo no soy tu marido. Panty, se cura. some of the classics. Taco Tuesday con Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Welcome to the party. Tú quieres con eso, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi vida es que te quieres sentar. Yo tengo el chongo sentimental. El pan, pan, pan. Ya no te en alta, no me he bajado. Dice que está soltero y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo canas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay. Tú te mueves rico como la Taylor. Sexy. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto y quién se atreve. Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el hotel. Let me see what you got, baby. What you working with? Hicimos y en la cama hicimos un party. Y después hicimos la del party ahí mismo. Toma, toma, toma, toma. Alex Sensation. El avallar de Tego Calde con DJ Yaja. Metiéndole cabrón, oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen. Tengo calderón para que retoce, vuelvo a nuevo, me siento aquí en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la placa por su confía sin misterio. Quédense de placer, que se acabe el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, de potencia a sus hogares, sí que va a pasar para dar. Mueva su pum pum, cuando yo les tire mi zoom zoom. En la cintura traigo mi tutu, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. ¡Duro! Mientras te tiro mi lenguaje obsceno, yo soy el básquet. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta burbuja siempre hago desastre. No te me de guille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, tan famoso que no se trille. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandé. Se abatea, cachea, pero que también pichea. La buen fea, esa si no fantasmea. Oye, mi canción y como frontera. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni nada sucede. Es el negro Jinguiri, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trililiza, nunca pa' la lechiza. Por de aquí pa' ti, mami. Horchata, tajonjolí, dale pa' la esquina. Pa' ponerte de la china, dime duro. Si la más, son las más finas. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina mía. No se me cohiba y encía. Lo que tú quieras, hace tu valía, esto no es un juego. Si Julián él te vio luto, coge consejo de Tejo pa' que llegue a viejo. Y te va a huir operado, te sale premiado por no haberlo encapuchado. Eso sí es fau. A última hora vos hacerlo con la ropa puesta, trabajo puesta. Nadie piensa cuando va a la yesta. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Otra noche, otra, dame, tra, dame otra, tra, dame, dame. Otra noche, otra, tra, tra, tra,

40. Ten cuidado. Te tengo una punto 40. Ten cuidado. Tengo una punto 40. Ten cuidado. Te tengo una punto 40. Analicen antes de tirarme. Si en el camino te puede estrellar. Eres el hombre que la liga no da. Quiero que sepa que conmigo tú no podrás competir. Te vendrá hasta que le canto atrás. ¡Cómo! Intimidarme. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro y muchos quieren andar por donde camino. Muchos desean verme muerto, celebrar mi entierro y muchos quieren andar por donde camino. Por donde camino. Nueva escuela, vieja escuela, papi, estamos en vivo. Taco Tuesday con Alex Sensation. Una del original Don, Don Chesina. Chesito, esto es hay, cuando está aquella, aquí se lustra, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba, lo entretenía. Tirándolo para arriba para que me llegue a contar. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no. 4K. Rompo su ay. Hoy me voy con una loca. ¿Por qué? Porque yo quiero poloca. Hoy no le paramos a nada. Trae la juca y vaso. Porque me bote del trabajo. Porque no me voy a acordar. Everybody, guan guan. Ready? Dice: guan guan chin, changa la cachin, pin, guan guan chin, changa la cachin, pin, guan guan chin. Como pa' estar pensando en ti. Estaba loco que llegara el día de

¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Ah, María. Tiempo sin verte. Está muy linda. ¿Qué se hizo? Ah. Ven, ven. Te invito más que a mí, mami. Ven. Suelta. Come on. Boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts, Carol Bien concierto, la última misión de Wisin y Yandel. Y boleto para ver a mi hermanito Ozuna en el Barclays Center. Call me 1-800-315-9790. Tag me on Instagram. Alex Sensation. Sube, sube, sube. Taco Tuesday. Everybody, hands in the air. Con la mano arriba, súbela. Everybody clap. Taco Tuesday live for Alex Sensation. Back a lot of memories, man. Rest in peace of each. All right, check this one out. Alex Sensation. La mega mezcla. Let's do it tonight. I want you to grab somebody sexy. Grab somebody sexy. Still a banger, still a banger. I want you to grab somebody sexy. Check this one out. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Come on. Qué rico estaba eso, delicioso, mano. Non-stop, aquí hay un poquito de todo. I got a little bit of everything, you know. Una bodeguita, un little market, whatever you want. Si no lo tengo, te lo voy a...